Hola, eso es Radio Fico, presentado por HablemosDeCine.com. Yo soy Jordi Mariscal y les voy a hablar de una película llamada La Lista Negra, o en holandés, Zwarte Eik. Esta película holandesa, pero también producida por Bélgica y Reino Unido y Alemania, es un film que pasa durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, antes de hablar de la historia, les comentaré que el director Paul Verhoeven, este director holandés, ha filmado en Estados Unidos y en Holanda. En Estados Unidos filmó Basic Instincts en el 92, y la verdad es un director que ha tocado temas de sexualidad y violencia, sobre todo se le reconoce por esas dos partes. ¿Qué actrices o qué actores están en esta película? Una chica muy guapa, joven, ella, Caris Van Houten, holandesa, que interpreta a Rachel, y también está un alemán, Sebastian Koch, que interpreta a un SS, un nazi, que se llama Ludwig Munsen. Hay otros actores, pero ellos son los principales. Bueno, pues Rachel, este personaje, es una chica judía y le toca presenciar la muerte de su familia cuando se escapaba con su familia hacia el sur de Holanda por los nazis. Entonces ella regresa a Holanda y se une a la resistencia y descubrirá a lo largo de la película la traición a su familia, cómo su familia fue traicionada y llevada a la muerte de tal manera. Bueno, en la resistencia ella pues juega un papel importante porque se mete al cuartel de los nazis, incluso se enamora de uno, y con esa belleza que ella tiene, que incluso se pinta el pelo de rubio, se lo tiñe de rubio, y la vemos cantando, porque ella sabe cantar muy bien. Entonces, este film que sucede en el año 44 en Holanda, pues nos mete en esa tensión que hubo al final de la Segunda Guerra Mundial, cómo la resistencia trataba de luchar contra la ocupación y cómo también trataba de que no los atraparan. Lo bonito de este film es que recobramos aquellas películas que se hicieron en los años 50, un poco por el tipo de imagen, que se hicieron en los años 50 sobre la Segunda Guerra Mundial, con ese tipo de colores, con esos oscuros, con ese vestido rojo, con esa música de época, sobre todo metiendo mucho la música. Y bueno, la verdad, a quienes están interesados en ver películas de guerra y de este periodo, vale la pena verla, porque de lo que yo me acuerdo, no hay tantos films que suceden en Holanda de la Segunda Guerra Mundial. No es, digamos, la película más grandiosa, pero van a pasar un tiempo entretenido y véanla. Dura aproximadamente 2 horas. Yo se la recomiendo. Yo soy Jordi Mariscal y esto es Radio Fico. Hasta la próxima.